Al día siguiente, casi se había olvidado de Gandalf. No recordaba muy bien las cosas, a menos que las escribiese en la libreta de compromisos, de este modo: Gandalf, T, miércoles. El día anterior había estado demasiado aturdido como para ponerse a anotar. Un momento antes de la hora del té, se oyó un tremendo campanillazo en la puerta principal. Y entonces se acordó, se apresuró y puso la marmita, sacó otra taza y un platillo y un pastel o dos más y corrió hacia la puerta. «Siento de veras haberle hecho esperar», iba a decir, cuando vio que en realidad no era Gandalf. Era un enano de barba azul, recogida en un cinturón dorado, y ojos muy brillantes bajo el capuchón verde oscuro. Tan pronto como la puerta se abrió, entró deprisa como si le estuviesen esperando. Colgó la capa encapuchada en la percha más cercana y... «Dualin, a vuestro servicio», dijo saludando con una reverencia. «Bilbo Bolsón, al vuestro», dijo el hobbit, demasiado sorprendido como para hacer cualquier pregunta por el momento. Cuando el silencio que siguió empezó a hacerse incómodo, añadió... «Estoy a punto de tomar el té. Por favor, acercaos y tomad algo conmigo. Un tanto tieso, tal vez, pero habló con amabilidad. ¿Y qué haríais vosotros si un enano llegara de súbito y colgara sus cosas en vuestro vestíbulo sin dar explicaciones?» Llevaban apenas un rato a la mesa. En verdad estaban empezando el tercer pastelillo cuando resonó otro campanillazo todavía más estridente. «Disculpad», dijo el hobbit, y se encaminó hacia la puerta. «Así que al fin habéis venido». Esto era lo que iba a decirle ahora a Gandalf. Pero no era Gandalf. En cambio, vio en el umbral un enano que parecía muy viejo, de barba blanca y capuchón escarlata, y este también entró de un salto tan pronto como la puerta se abrió, como si fuera un invitado. «Veo que han empezado a llegar», dijo cuando vio en la percha el capuchón verde de Dualin. Colocó el suyo rojo junto al otro y... «Balin, a vuestro servicio», dijo con la mano en el pecho. «Gracias», dijo Bilbo, casi sin voz. No era la respuesta más apropiada, pero él, «han empezado a llegar», lo había dejado perplejo. Le gustaban las visitas, aunque prefería conocerlas antes de que llegasen, e invitarlas él mismo. Tenía el terrible presentimiento de que los pasteles no serían suficientes, y como conocía las obligaciones de un anfitrión y las cumplía con puntualidad, aunque le parecieran penosas, quizá él se quedara sin ninguno. «Entre y sírvase una taza de té», consiguió decir luego de tomar aliento. «Un poco de cerveza me iría mejor, si a vos no os importa, mi buen señor», dijo Balin, el de la barba blanca, «pero no me incomodaría un pastelillo. Un pastelillo de semillas, si tenéis alguno». «Muchos, muchos», se encontró Bilbo respondiendo, sorprendido. Y se encontró también corriendo a la bodega para echar en una jarra una pinta de cerveza y después a la despensa a recoger dos sabrosos pastelillos de semillas que había hecho esa tarde para el refrigerio de después de la cena. Cuando regresó, Balin y Dualin estaban charlando a la mesa como viejos amigos. En realidad, eran hermanos. Bilbo depositó la cerveza y el pastel delante de ellos, cuando de nuevo se oyó un fuerte campanillazo y después otro. «Gandalf, de seguro esta vez», pensó mientras resoplaba por el pasillo. Pero no, eran dos enanos más, ambos con capuchones azules, cinturones de plata y barbas amarillas, y cada uno de ellos llevaba una bolsa de herramientas y una pala. Saltaron adentro tan pronto la puerta empezó a abrirse. Bilbo ya apenas se sorprendió. «¿En qué puedo yo serviros, mis queridos enanos?», dijo. «Gilly, a vuestro servicio», dijo uno. «Y Filly», añadió el otro. Y ambos se sacaron a toda prisa los capuchones azules e hicieron una reverencia. «Al vuestro y al de vuestra familia», replicó Bilbo, recordando esta vez sus buenos modales. «Veo que Dualin y Balin ya están aquí», dijo Gilly. «Unámonos al tropel». «¿Tropel?», pensó el señor Bolsón. «No me gusta el sonido de esa palabra. Necesito sentarme un minuto y recapacitar, y echar un trago». Solo había alcanzado a mojarse los labios, en un rincón, mientras los cuatro enanos se sentaban en torno a la mesa y charlaban sobre minas y oro y problemas con los trasgos y las depredaciones de los dragones y un montón de otras cosas que él no entendía. Y no quería entender, pues parecían demasiado aventureras, cuando, din don dan, la campana sonó de nuevo, como si algún travieso niño hobbit intentase arrancar el llamador. «¿Alguien más a la puerta?», dijo parpadeando. «Por el sonido yo diría que unos cuatro», dijo Filly. Además, los vimos venir detrás de nosotros a lo lejos. El pobrecito hobbit se sentó en el vestíbulo y, apoyando la cabeza en las manos, se preguntó qué había pasado y qué pasaría ahora. ¿Y si todos se quedarían a cenar? En ese momento, la campana sonó de nuevo más fuerte que nunca y tuvo que correr hacia la puerta. Y no eran cuatro, sino cinco. Otro enano se les había acercado mientras él seguía en el vestíbulo preguntándose qué ocurría. Apenas había girado la manija y ya todos estaban dentro, haciendo reverencias y diciendo uno tras otro: «A vuestro servicio, a vuestro servicio». Dori, Nori, Ori, Oin y Gloin eran sus nombres. Y al momento, dos capuchones de color púrpura, uno gris, uno castaño y uno blanco, colgaban de las perchas. Y allá fueron los enanos, con las manos anchas metidas en los cinturones de oro y plata, a reunirse con los otros. Ya casi eran un tropel. Unos pedían cerveza del país, otros cerveza negra, uno café, y todos ellos pastelillos. Así que tuvieron al hobbit muy ocupado durante un rato. Una gran cafetera había sido puesta a la lumbre. Los pastelillos de semillas ya se habían acabado, y los enanos empezaban una ronda de bollos con mantequilla, cuando de pronto... ¡Un fuerte golpe! No un campanillazo, sino un fuerte toc, toc, en la preciosa puerta verde del hobbit. ¡Alguien estaba llamando a bastonazos! Bilbo corrió por el pasillo, muy enfadado, y por completo atribulado y compungido. Este era el miércoles más desagradable que pudiera recordar. Abrió la puerta de un bandazo y todos rodaron dentro, uno sobre otro. ¡Más enanos! ¡Cuatro más! Y detrás Gandalf, apoyado en su vara y riendo. Había hecho una muesca bastante grande en la hermosa puerta. Por cierto, también había borrado la marca secreta que pusiera allí la mañana anterior. «Tranquilidad, tranquilidad», dijo. «No es propio de ti, Bilbo, tener a los amigos esperando en el felpudo y luego abrir la puerta de sopetón. Déjame presentarte a Bifur, Bofur, Bombur y sobre todo a Thorin». «A vuestro servicio», dijeron Bifur, Bofur y Bombur, los tres en hilera. Enseguida colgaron dos capuchones amarillos y uno verde pálido, y también uno celeste, con una gran borla de plata. Este último pertenecía a Thorin, un enorme e importante enano. De hecho, nada más y nada menos que el propio Thorin, escudo de roble. A quien no le gustó nada caer de bruces sobre el felpudo de Bilbo, con Bifur, Bofur y Bombur sobre él. Ante todo, Bombur era enormemente gordo y pesado. Thorin era muy arrogante y no dijo nada sobre servicio, pero el pobre señor Bolsón le repitió tantas veces que lo sentía que el enano gruñó al fin: «Le ruego no lo mencione más», y dejó de fruncir el entrecejo. «Vaya, ya estamos todos aquí», dijo Gandalf, mirando la hilera de 13 capuchones, una muy vistosa colección de capuchones, y su propio sombrero colgados en las perchas. «¡Qué alegre reunión! Espero que quede algo de comer y beber para los rezagados. ¿Qué es eso, té?» «No, gracias. Para mí, un poco de vino tinto». «Y también yo», dijo Thorin. «Y mermelada de frambuesa y tarta de manzana», dijo Bifur. «Y pastelillos de carne y queso», dijo Bofur. «Y pastel de carne de cerdo y también ensalada», dijo Bombur. «Y más pasteles, y cerveza, y café, si no os importa», gritaron los otros enanos al otro lado de la puerta. «Prepara unos pocos huevos». «¡Qué gran amigo!», gritó Gandalf mientras el hobbit corría a la despensa. «¡Y saca el pollo frío y unos encurtidos!». «Parece conocer el interior de mi despensa tanto como yo», pensó el señor Bolsón, que se sentía del todo desconcertado y empezaba a preguntarse si la más lamentable aventura no había ido a caer justo a su propia casa. Cuando terminó de apilar las botellas y los platos y los cuchillos y los tenedores y los vasos y las fuentes y las cucharas y demás cosas en grandes bandejas, estaba acalorado, rojo como la grana y muy fastidiado. «Malditos y condenados enanos», dijo en voz alta, «¿por qué no vienen y me echan una mano?». Y he aquí que allí estaban Balin y Dwalin en la puerta de la cocina y Fili y Kili tras ellos, y antes de que pudiese decir «cuchillo», ya se habían llevado a toda prisa las bandejas y un par de mesas pequeñas al salón, y allí colocaron todo otra vez. Gandalf se puso a la cabecera, con los 13 enanos alrededor, y Bilbo se sentó en un taburete junto al fuego, mordisqueando una galleta. Había perdido el apetito, e intentando aparentar que todo era normal. y de ningún modo una aventura.